me está doliendo el alma. ¿Por qué no estás conmigo? Necesito de ti. Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia, estás lejos de mí, y la angustia me mata. Solo te puedo dar la vida entera y te puedo pedir que me la quieras. Me está doliendo el alma. Estás tan lejos de mí y la angustia me mata.